un inventario de resistencias. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Muy excelentísimas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un programa más de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando como casi todos los jueves de 19 a 21 horas, porque bueno, pedimos disculpas, venimos complicados, complicadas, cuestiones de salud, de gripe, hay mucha gente afectada y bueno, la vamos sobrellevando. Estamos de nuevo, nuevamente en el aire, y bueno, no estoy sola, por supuesto, estoy con mi compañero de equipo, con Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me agarró como un trabalengua de repente. Buenas tardes a todos. Bien, le damos la bienvenida también a nuestro operador de cada jueves, Ignacio Álvarez González. Y bueno, y arrancamos este programa. ¿Qué te cuento? Te voy a contar algo antes de que arranquemos, porque bueno, hoy fue musicalizado por oyentes. ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Qué buena esa, eh! Se pueden copar, hay gente que es del staff permanente, de oyentes de Frente Ampliando. Y por ahí hay mucha gente que no le gusta mandar mensajes y eso, pero escuchan el programa. Así que se pueden copar un jueves cada una, un jueves cada uno, y musicalizar el programa. Hoy la musicalización vino de la mano de Alicia Noble, de ahí de Montevideo, del barrio Pérez Castellano. Así que le mandamos un abrazo enorme. Y bueno, gracias por la música Dale, del Alicia. Programa de hoy. 16 de octubre del 2025, programa número 18 de Frente Ampliando, 18 de este 2025, porque te recuerdo que hace 4 años que estamos en el aire, 2 años ininterrumpidamente en esta casa a la que ya amamos y es parte nuestra y nos sentimos parte de ella, que es La Retaguardia. Así que bueno, vamos a iniciar el programa de esta tarde. ¿Con qué, Fede? ¿De qué vamos a hablar? Contame. ¿De qué querés que te hable? Hay un montón de temas. No, hoy día histórico en el Uruguay. En el día de ayer se aprobó la ley de la muerte digna, ¿sí? O ley de eutanasia. Uruguay se convirtió en el primer país en sudamericano en aprobar esta ley, y actualmente en el décimo país en el mundo en tener una ley que otorga este derecho. Ya habíamos estado hablando hace unos programas atrás sobre este tema, y habíamos estado hablando también, creo, de un entrevistado para tratar esta situación. La verdad que fue algo que se vino moviendo desde el año 2020, ¿sí? Y después se cajoneó, vamos a decirlo así, y este gobierno desarchivó la ley, y fue tratada con respeto total, y había un consenso en la sociedad, así que bueno, aplaudimos y celebramos esta ley que otorga un derecho a morir con dignidad frente a situaciones de salud que son irreversibles y que le da la posibilidad a la persona, está padeciendo una patología terminal, de decidir que sea asistido por profesionales para morir dignamente. No es una cuestión obligatoria, a nadie lo obligan a morir, sino que además tiene que estar... Como todo derecho, no es obligatorio, es un derecho. Exacto, tiene que estar fundamentado por dos profesionales, luego de que ocurre el deceso se realiza una junta médica y luego que ocurre el deceso se vuelve a rever el caso. Y además obliga a los... esto no es un suicidio, quedó marcado en la ley, por lo que obliga a las aseguradoras de vida a pagar los seguros de vida en caso de que la persona... Qué importante que es eso. ...los tenga. Cosa que para las familias es importante. Así que, bueno, nuevamente Uruguay, en este sentido, ¿sí? Como lo fue... como en el primer país latinoamericano donde votó una mujer, como lo fue en multiplicidad de leyes que otorgan derechos, nuevamente Uruguay se pone a la vanguardia de un derecho más. Faltan derechos. Los que vivimos en el exterior sabemos que nos faltan derechos, sobre todo los que estamos de este lado. Somos uno de los pocos países que no tiene el voto consular, pero en esa vamos, ¿no? O sea, estamos en este camino y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo traigo a colación en el sentido de que esto es muy bueno, ¿sí? Y apuesta y da energías para seguir promulgando y leyes que generen más derechos a todos los ciudadanos, como bien dijo Yamandú Orsi. Uruguay no es solo los 3.200.000 habitantes que viven en nuestro territorio, sino que tenemos 1.000.000 más viviendo afuera. Así que, y Uruguay somos todos. Así que, bueno, hay que celebrar esto con la cautela que merece, que en el sentido es muy importante, porque hay que estar en ese lugar. Esa persona que está sufriendo un padecimiento que sabe que es irreversible y que define tomar esta decisión, que es importante no solo para el que está padeciendo, sino que también para los que padecen a su alrededor. Exacto, la verdad que es importantísimo, me parece importantísimo regular, reglamentar algo que en la práctica muchas veces se termina dando, ¿no? Bueno, desde, sí, desde la medicina, es una se encuentra con médicos que son verdaderamente muy humanos y se encuentra con médicos y con situaciones de negocio, ¿no? En donde el negocio es estirar la vida, digámoslo todo, es estirar la vida de una persona en las peores condiciones, sometiéndolo a estudios o... Ensañamiento terapéutico. Cosas que se le cobran a la familia o al Estado, claro. Fortunas, cuando en realidad, es una estafa verdaderamente. Entonces, claro. Digámoslo, todo eso también es importante. Esa parte ensañamiento también. Ensañamiento terapéutico, se llama eso que mencionás, es una realidad, ¿sí? Pero de a poco, bueno, se legisla. En estos momentos la ley se encuentra en su fase de reglamentación, el Ministerio de Salud, a cargo de la ministra, la doctora Cristina Lusten, para la cual saludamos, fue noticia en estos días también por otro hecho, que viene dando una tarea impecable a lo que es el Ministerio de Salud, se encuentran ya desde antes de que fuera aprobada, pues sabían que iba a ser aprobada, en el proceso de reglamentación de esta ley, que es la que marca los pasos de cómo se va a llevar adelante y cómo va a regular, ¿sí? Porque hay una realidad. Hoy escuchaba a la mañana a una señora que está con una asociación civil que formó parte de la discusión de esta ley, decía, hay una realidad de la medicina en lo que es Montevideo y una realidad de lo que es en el interior, ¿sí? Bueno, va a estar todo eso de la objeción de conciencia, médicos que se van a amparar en la objeción de conciencia y yo no hago esto y está bien, ¿sí? Como pasó también con la ley de interrupción de embarazo en Uruguay. Y que se queden tranquilos, que la gente no va a hacer fila para pedir morir. ¿Bien? Hoy nadie va a obligar a nadie a nada, pero digo, desde el lugar de un familiar también es importante, porque en un momento así no encontrás la contención necesaria o la palabra sabia, reglamentada desde lo científico, que a vos te brinde la tranquilidad de conciencia de que verdaderamente hiciste hasta lo humanamente posible y tener la elección de darle el menor sufrimiento posible a un familiar y de que deje este mundo de la manera menos dolorosa, ¿no? Exacto. Digo, por lo general, los familiares que pasan por esa situación lo hacen de manera solitaria, tienen que tomar decisiones con información que no entienden, precisamente por el estado en el que están pasando. Yo creo que estas reglamentaciones, estas leyes y todos estos protocolos, por llamarlos de alguna manera, que vos estuviste nombrando, también son una herramienta de información fundamental para los y las familiares que quedan en este mundo después de un suceso tan traumático. La verdad, a mí me parece una cuestión para celebrar, porque tiene que ver un poco con esa manera de legislar tan vanguardista que supo tener la República Oriental del Uruguay durante mucho tiempo. Claro. ¿No? Acá lo que hay que saber diferenciar es qué es vida, ¿no? ¿Qué es la vida para la persona que está sufriendo ese padecimiento? Hay situaciones de ciertas patologías que son terminales, que son irreversibles, y que la persona que las padece sabe que no hay paso, no hay vuelta atrás con eso, no hay remedio, y que para ellos ese tipo de esa manera de vivir no es vida, y que no quieren continuar así, y la verdad que es extremadamente doloroso esa situación, porque además uno se pone en el lugar de esa persona, mira a su alrededor y ve a sus hijos, a sus hermanos, a su compañera, a su compañero, cuidándolo y así, muchas veces llevando adelante tareas que son para la persona que las padece son complejas. Y entonces esto da un derecho, otorga un derecho, ¿sí? El cual le permite a la persona decidir, ¿sí? También las reglamentaciones son importantes, ¿no? Hay pasos a seguir, ¿sí? Los cuidados que se le da, sobre todo económico, porque el hecho de que la persona tenga un seguro de vida, el cual vino pagando desde hace un montón de años y que solo por esto decide no lo cobra, ¿sí? Perjudica. Entonces es también derechos económicos, salva muchas veces algunas situaciones. Todos sabemos lo que hemos pasado por la situación de perder un familiar, que hay un costo detrás de esto, de perder un familiar, y bueno, son cosas que hay que cubrir. Entonces, en ese sentido, también otorga cierta tranquilidad, que no es menor, como en los momentos que estamos pasando, no es menor. Así que bueno, en estos momentos la ley se encuentra en ese proceso. Vamos a ver si podemos en los próximos programas contactar a la ministra, ¿sí? A Lustenberg, para que nos cuente. Además, sería muy bueno hablar con ella con respecto a la gira que se hace con respecto al presupuesto, que ella participó activamente. Salud es un tema sensible para el Uruguay, para todo el mundo, ¿sí? Y bueno, en estos días la ministra además fue noticia porque le tocó ir en su auto particular y presenciar un accidente de tránsito, y bueno, como buena profesional de la salud que fue, se bajó y auxilió a la persona sin más ahí en la calle hasta que la ambulancia vino y la recogió. Así que bueno, por suerte podemos sacar y volver a inflar el pecho y decir que somos noticia a nivel internacional por otorgar derechos y no por otorgar pasaportes a narcotraficantes. Salud por esta nueva ampliación de derechos y por volver a ser vanguardia en ese aspecto. Yo me enteré del tema por una publicación que hizo la senadora Quechichiana, que tuvimos en el programa también, ¿no? Que ella había puesto hace 10 horas más o menos, eutanasia, ingreso a las intendencias, defensoría pública, lavado de activos, comisionado parlamentario de las infancias, en comisión en el Senado y presupuesto en diputados, ¿no? Y puso qué semanitas y puso abajo, volvió el Uruguay de los derechos, ¿no? Creo que en eso coincidimos todas y todos. Me parecía importante leer lo que había puesto la senadora porque, bueno, justamente estamos inflando el pecho por volver a legislar desde este lugar, por lo menos. Sí, hoy tenemos un senador acá, vamos a tener un senador acá en un rato, así que vamos a estar, podemos tocar el tema también con él, que además es sociólogo, así que está inmiscuido en el asunto. Bueno, y después, la verdad que ha sido una semana muy caótica, como ya estamos lamentablemente acostumbrándonos, pero bueno, ya si hace un par de meses no podíamos, decíamos que se nos había terminado la capacidad de asombro, evidentemente no es así. Seguimos en este maravilloso país que es la República Argentina asistiendo a barbaridad tras barbaridad, justificado lo injustificable, viendo los medios y siguiendo la palabra del presidente de la República, la verdad. Yo no encuentro palabras, ¿no? Yo ya no tengo adjetivos calificativos, ni siquiera es de demente, ni siquiera es una comicidad, ni siquiera es pura y exclusivamente la venta del territorio y de la soberanía nacional, es pura y exclusivamente eso, un saqueo desmesurado, salvaje a la vista de todo el mundo, sin ningún tipo de tapujo, mintiendo, ¿no? Creando un relato a cara de piedra. Pero bueno, yo pensaba con respecto a esto, creo que lo han hablado varios invitados que hemos tenido, que han hablado de política internacional o de cuestiones geopolíticas en nuestro programa, que hay como una reestructuración de las relaciones a nivel mundial. Y bueno, hay un imperio que parece que de tan herido que está cometiendo atrocidades. Yo verdaderamente veo a Estados Unidos demasiado belicoso, ¿no? La intervención en Venezuela, o sea, las barbaridades con Venezuela, digo, intervención con respecto a querer intervenir o a hundir lanchas y demás. La intervención aquí, en Tierra del Fuego, como se dice. Ahora los problemas en el Ecuador. Digo, la guerra comercial con Brasil, el premio que se llevaron en Gaza, ¿no? Porque digo, esto que sucedió en Gaza, este plan de Trump, claramente lo deja posicionado para reconstruir Gaza, como hicieron históricamente cada vez que han destruido algo, después se llenaron los bolsillos de dinero reconstruyéndolo. Entonces, la verdad que me parece que estamos viendo una escalada del imperialismo yanqui espantosa, y si no podemos reaccionar a eso, si no tomamos verdadera dimensión de lo que está sucediendo, no solamente en Argentina, creo que estamos. Yo creo que en Argentina es donde más se traduce por las barbaridades que vemos. Sin embargo, en Venezuela hay una situación de violencia muchísimo más clara, pero bueno, hay un cerco mediático que no permite quizás mucho más, pero digo, bueno, no solamente son en estos países en donde surgen los problemas, que tienen un denominador común, ¿no? Estados Unidos. Sí, sin embargo, aplaudo la decisión del gobierno norteamericano en la última reunión que tuvieron con el gobierno argentino. ¿Aplaudí? ¿Por qué? Porque les dije, porque yo creo que estos fueron, a ver, vamos a partir de una base. El hecho de que les digan, ganen las elecciones y después vemos. No, pero eso fue garrafal, porque estuvieron todo un día entero tratando de explicar a cuáles elecciones se refería Trump, ¿no? Exacto, porque en realidad, ahí en realidad lo que yo creo que hubo fue un intento de engaño de parte de la elección argentina para con los gringos, que no se les escapa nada. Y menos cuando te van a dar esa cantidad de dinero. Y lo pero otro. Trump es clarito al respecto. Perdés, no te ayudo más, ya está. Exacto. Y lo otro. El problema es que es un chantaje político, ¿no? Claro, porque exacto. Claramente exacto. Viene la debacle. Si ya estamos en debacle, después, Y lo otro es que los muchachos estos, en realidad, están nerviosos porque se quedan sin plata para poder seguir llenándose los bolsillos, para seguir fugando, que andás a ver a quiénes les prometieron. Pero ¿cuánta plata necesitas? vas? ¿Cuántas vidas vas a vivir? Bueno, pero ellos hacen negocios muy importantes. En realidad, porque mirá que las corridas cambiarias las vienen haciendo desde hace rato. Claro. Se benefician unos pocos y no sé qué es lo que quieren inventar. Les importa tres carajos ayudar al país y demás. Ellos lo que quieren es irse acá. Es más, yo creo que estos días... quieren destruir este país porque lo odian, es claro. Exacto. De acá al 20, de acá al 26, en realidad lo que están haciendo es preparando las valijitas. No sabemos bien lo que están haciendo, porque lamentablemente no sabemos qué es lo que entregaron a cambio de todo esto, ¿no? No, todavía no tenemos claro. Eso lo vamos a ver dentro de poco tiempo y lo iremos descubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tenemos una realidad de la cual después nos vamos a desayunar con un montón de cosas. Argentina. Bueno, por lo pronto, el Congreso logró que, ¿no?, que cualquier tipo de préstamo nuevo, de ayuda económica, o de salvataje, o de como quieran llamarlo, de la palabra que usen para construir sentido, más bonita que haya y les parezca, va a tener que pasar por el Congreso, por lo menos. Exacto. Igualmente, bueno, las cosas pasan por el Congreso, pero el presidente sigue haciendo lo que se le canta. Entonces, en un punto es como que la República no está funcionando, porque esa división de poderes claramente no está funcionando. Tenemos un presidente plenipotenciario que se autointituló plenipotenciario. Bueno, creo que tenemos un problema grande con eso. Sí, sí, sí. Lo cierto es que la gente... ayer hubo una entrevista muy interesante que realizó un tipo que es nefasto, que es Eduardo Feynman, en donde lo dejó expuesto a Milei. En varios pasajes de la misma, les recomiendo que la busquen, la noticia que hizo Eduardo Feynman a Javier Milei ayer en Piso, en donde lo dejó expuesto, porque hubo una parte muy buena en donde Milei le dice, bueno, y él, porque Feynman le dice, el 80% de la gente no llega a fin de mes, y le dice, eso es mentira, le dice, no, acá el que dijo que usted era especialista en crecimiento económico con y sin dinero era usted. Y entonces le dice, bueno, decime cómo crees que haga. Y Feynman le dice, el economista es usted. Bueno, pero igual yo a Feynman, ¿viste? No, pero bueno, a ver. La verdad, ahora se puso en periodista. Parece que dejó de ser ensobra. O no lo ensobraron más, o ya por más que lo ensobren, no hay manera ya de inmolarse junto con este gobierno. Yo creo que hay muchos periodistas que vienen trabajando, se llaman periodistas y vienen trabajando. En realidad son mercaderes de la información, mercenarios de la información, y se la venden al mejor postor. Pero bueno, en un punto ya no resiste el chequeo, ¿no? Todo esto que está sucediendo. Y bueno, de a poquito van saltando, las ratas van abandonando el barco. ¿No? Sí, pero poquito, bueno. Se acuerdan de ser periodistas de a poquito. Yo creo que de un poquito de tiempo a esta parte, digo, los quienes miran y quienes son asiduos espectadores de la Nación Más, TN y todo esto, deben haber quedado así como de cara, ¿no? Porque de repente estaba todo bien y de repente está todo mal. O sea, de repente vivían en el paraíso y de repente los mismos periodistas que decían que había un relato y que todo lo que decíamos era mentira, de repente, pum, los arrojan así a los leones de una. Bueno, debe ser muy difícil todo esto para una parte de la población. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es en la Argentina en la que estamos viviendo hoy. Y bueno, te recuerdo que si querés mandarnos un mensaje, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo por WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, Fede, haces más 549-11-318-13-126. Bien, vamos con la primera pausa y la primera canción de la tarde y volvemos con más Frente Ampliando. No habrá ninguna igual, ninguna nunca, como mi vieja teja. No habrá igual. Malvin, vieja barriada sin fin, junto al buceo sienta de latín, viejo Palermo, barrio sur. la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar. Punta, carretas y unidad. El Carrasco será tal vez nuevo París. El que unamos el canto adquirido. Todo el brazo oriental, capurrense feliz. Llegaremos al Sayago, amigo. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Segundo bloque de este programa. Bueno, lo prometido es deuda, que era lo que nos contaba Fede en el primer bloque. Vamos con la primera entrevista de la tarde. Lo vamos a presentar a él. Él es secretario general de la UJC, es senador por la República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio, por la MIL1, y además es el senador más joven de la historia de nuestro país. Le damos la bienvenida a Claudio Arbezún. Claudio, buenas tardes. Bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están todos por allá? Mal pero acostumbrado, decía Inodoro Pereira. Claudio, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Sí, no, por favor, el honor es para nosotros. Nos llamó la atención esto que recién decía Carla, sos el senador más joven de la historia del Uruguay. Sí, aparentemente sí, por toda la información que hemos intentado recoger. Ustedes, bueno, saben que acá en Uruguay para ser senador se precisa 30 años cumplidos para asumir. Y bueno, yo formaba parte ya de la lista 1001 durante la campaña electoral, y bueno, el periodo empezó en febrero, pero cumplía los 30 años en septiembre. Entonces allí estaba en la línea como suplente de Constanza Moreira, que es una compañera que asumió el segundo lugar al Senado por la lista 1001, y estuvimos varios meses, bueno, pensando y trabajando y proyectando, bueno, cuándo iba a poder asumir para trabajar con ella y sobre todo saber la posibilidad de cubrirla en comisiones, en determinadas discusiones, distribuir los temas. Y bueno, llegado septiembre, cumplí los 30 años y ingresé a Cámara exactamente con 30 años y 29 días. 30 años y 29 días. ¿Y qué día exacto de septiembre cumpliste? El 8 de septiembre. Y entré el 8 de el septiembre. 7 de Así octubre. Que te agarraste justo la discusión todo presupuestaria y la venía Sí, dando en realidad igual. la discusión de presupuesto la venía siguiendo porque yo ya soy suplente en diputados, que eso sí estaba ejerciendo desde el comienzo, ahí trabajando tanto con Tatiana Antunes como con Ana, supliendo en distintas comisiones, incluso en la plenaria varias veces y en las discusiones. Y bueno, ustedes saben, el presupuesto ingresó primero por diputados y terminamos de votarlo en la madrugada de hoy. Hoy a las 7:30 de la mañana me fui del Palacio Legislativo como diputado, digamos. Y lo que sí, asumí en el Senado a las puertas del ingreso del proyecto del Senado. Hoy se aprobó en diputados, los próximos días empieza la discusión en el Senado y bueno, la idea va a ser poder tender el puente, ¿no? De todo lo trabajado durante estas semanas en diputados, que ha sido bastante. Y bueno, poder encarar la discusión ahora en la segunda etapa en el Senado con los compañeros que están en esa cámara. Bueno, así que además del senador más joven, en la historia venís siendo casi como un todoterreno, porque pasás de dar una discusión en diputados y ahora hay que dar la discusión en senadores, ¿sí? Ya ahora con el Frente Amplio con mayoría, ¿no? Una distinta realidad, pero discusión que hay que darla igualmente. Claudio, ¿qué significa para un compañero de 30 años de edad ser parte de lo que se viene solicitando muchas veces, que es la renovación dirigencial y de cuadros políticos? Bueno, yo lo asumo con muchísima responsabilidad. Hay como un sentimiento mezclado, ¿no? Por un lado, yo milito hace mucho tiempo, milito de los 15 años y me ha tocado en todos estos años asumir distintas tareas y uno siempre concibe tratar de asumir todas con la misma responsabilidad. Pero al mismo tiempo es real que esta no es cualquier tarea por el impacto que tiene lo que uno hace desde el punto de vista político y social. Entonces, el extremo cuidado y la extrema dedicación a trabajar cada tema con seriedad, con estudiar, etcétera, sobre todo asumiendo que uno no llega a esos espacios por mérito propio, digamos, o únicamente por lo que uno puede haber hecho, sino que hay un montón de gente que milita todos los días para abrir esos espacios. Primero, para que gane la izquierda, para que se consigan las mayorías en el Senado, para que se consiga cada espacio de trabajo que tiene el Frente Amplio, milita un montón de gente. Y después que hay un montón de jóvenes que militan cotidianamente, yo como parte de ellos, con todos los compañeros, para empezar a ganar espacios, ¿no? A poner sobre la mesa que los jóvenes podemos formar parte de esos espacios, podemos enriquecer, participar de las discusiones políticas y en todo caso aquellos que nos toca ocupar esos lugares, circunstancialmente, tenemos la obligación de cuidarlos, ¿no? Y de dejar la vara lo más alta posible para que quizás en un futuro no sorprenda tanto que alguien de 30 años pueda ingresar al Senado, digamos. Claro, la realidad marca, sí, que muchas veces, y creo que el Frente Amplio no escapa a esa realidad, es que cuando los jóvenes entran a marcar un camino o a pretender marcar un camino, hay como una mirada desde más grandes, decir, bueno, míralo al pibe, todavía le falta, tenés que aprender. Ahora en el Senado es como vas a volver a barajar y dar de vuelta en ese sentido, ¿no? Porque vos ya te habías sabido ganar un espacio dentro de lo que es la fuerza política y ahora en el Senado el resto de los senadores de la oposición creo que por esa línea te van a tratar de jugar o no. Y sí, puede haber algo de eso. Yo creo que uno lo que tiene es que trabajar con seriedad, siendo consciente bueno, que efectivamente los espacios no empiezan a funcionar cuando uno llega, entonces con mucho respeto, con respecto a la trayectoria, con respecto al trabajo, tanto de los compañeros como también, bueno, de aquellos que puedan haber desarrollado un trabajo político relevante, más allá de las discrepancias políticas e ideológicas que uno pueda tener. Pero sí, hay también como un desafío de no achicarse, ¿no? Siempre desde el respeto y desde los argumentos lo más sólidos posibles, desde la reflexión crítica, bueno, poder plantear las ideas que uno tenga, asumiendo que no tiene que pedir permiso, para discutir y para proponer y para participar de los debates, ¿no? Te vas a encontrar un par de elementos ahí en el Senado, algunos, creo que una de ellas vos ya la conocés por tu historia militante, medios violentos, ¿no? Verborrágicos. ¿Ya sí, ahí con ellos? ¿Cruzaste? Sí, sí, mira, en el día de que yo ingresé para prestar el juramento, la promesa en realidad, la promesa de estilo que le dicen, sí. Tanto los compañeros como los legisladores de la oposición, muchos de ellos se me acercaron a saludar muy, muy cordialmente, así que por ese lado todavía no he tenido ningún tipo de tensión, por así decirlo. Viste que hay en esos espacios, a uno a veces le hace ruido, pero está eso de la cortesía parlamentaria, entonces se acercaron distintos legisladores de la oposición, bueno, a saludar, a felicitar y a ponerse a disposición de trabajar en conjunto. Pero es verdad lo que vos decís, de que me parece que, sobre todo la izquierda, tenemos que trabajar para minimizar lo más posible esas posturas de violencia que se empiezan a instalar a nivel de la política, que vienen a jugar un rol, ¿no? Que vienen a jugar un rol de ir desplazando cada vez más el límite de lo tolerable, ¿no? De las agresiones, y de alguna manera tienen un efecto nocivo para la participación de la gente, que es a lo que nosotros apostamos, ¿no? Aquellos que no tenemos ni el poder económico ni el poder mediático, hacemos de la política una herramienta de transformación cuya fuerza es cuanto más gente participe de los debates, de las movilizaciones y de las propuestas. Y cuando la política se convierte en un circo en la que se agrede gente que es vista desde afuera como un grupo privilegiado, que están en un lugar bueno, que son bien pagos, etcétera, es un problema. Entonces nosotros tenemos que combatir esas posturas, sin duda, y bueno, y cuando si en algún momento me toca enfrentarme a ellas, trataré de hacerlo con el mayor éxito posible, digamos, sin colaborar, ¿no? Sin que muchas veces es muy difícil, ¿no? No entrar en esa rosca de agresiones, porque bueno, porque no deja de enojarlo. Claro, vos ya en tu rol gremial estudiantil, ¿ya habías tenido alguna discusión política con la senadora Bianchi, por ejemplo? Yo particularmente no. Yo empecé a militar en el año... Yo cuando me afilié en 2015 militaba más a nivel territorial, en el comité de base del FA, y ya uh-huh. Eso fue en 2011. Y en 2012... y 2013 ya participaba en gremios de secundaria, pero yo iba liaba. Ella en ese momento, si yo no recuerdo mal, era directora del Liceo Bauzá. Y tenía encontronazos con el gremio del Liceo Bauzá. Yo llegué a participar de alguna movilización de ellos, acompañando, solidarizándome como parte de otro gremio, pero nunca directamente. Claro. Serías un debutante ahora, entonces, con ella. Y bueno, sí, si me toca, sería la primera vez. Bueno, suerte en pila, sobre todo para mantener la compostura, ¿no? Porque los argumentos creo que los tenés, pero ya a veces es difícil. ¿Qué? Digo que ya le va a tocar. Claro, hay que mantener la compostura con estas personas, a veces es difícil, ¿no? Me refiero a Bianchi y a Da Silva, sobre todo, ¿no? Que son bravos, son de llevar la discusión política al barro, ¿sí? Sí, y uno tiene que evitar el circo, ¿no? Que también muchas veces se da, yo lo he ido viendo ahora, sobre todo en la participación en diputados, ¿no? Que hay posturas distintas. Hay veces que hay personajes que se despliegan en, digamos, la parte pública del Parlamento, ya sea una sesión o justo o las sesiones más que tienen más trascendencia por los temas que se tratan, o roles que se juegan en los medios, que después en la cotidiana varía un poco, ¿no? En las comisiones propias del Parlamento hay otra dinámica de trabajo, etcétera. Y bueno, y uno tiene que en todo caso reconocer cuando eso es un personaje y es una herramienta que se usa para acumular, tratar de darle la menor cancha posible, ¿no? Porque también a ellos les sirve la respuesta, les sirve la reacción inmediata, entonces hay que no colaborar con el circo, sobre todo para no bastardear la política, ¿no? Además de para no amargarse. Claudio, hablamos de juventud, bueno, de lo que hablaba Fede contigo, Hablamos de recambio generacional, pero yo veo, no sé si coincidirás, veo en ese recambio general, lo veo con mucha esperanza, porque veo gente muy seria, ¿no? Gente que verdaderamente viene con otros tipos de prácticas, no con las prácticas viciadas y arcaicas que a veces vemos en estos personajes de los cuales vos justamente hablás. Creo que eso responde a una manera de hacer política y creo que desde la renovación generacional, por suerte, no en todos los casos, pero por suerte, la gente que está entrando, que está viniendo, no por lo que, o sea, no estoy diciendo que los que estén no sean serios, digo que si no a veces terminan entrando, ¿no?, en este sistema de prácticas que ya son obsoletas. Yo veo que la gente viene con otra manera de hacer política, con otra cuestión que tiene que ver con alejarse del show, con alejarse de la violencia. No sé si vos coincidís en eso. Sí, yo coincido en varias de las cosas que dijiste. Una es que hay un proceso de recambio que está en curso, ¿no? Sobre todo quizás no se ve tanto en el Senado. El Senado es una cámara más chica y en general quienes ingresan, sobre todo los titulares, son personas con más trayectoria, más consolidadas. Pero en la Cámara de Diputados hay bastante presencia juvenil y sobre todo en el Frente Amplio, jugando un rol importantísimo. Ahora hablábamos de la discusión presupuestal. Si bien ahí tenemos un gran pilar de la bancada del Frente Amplio, que es Ana Olivera, que tiene una experiencia en la discusión presupuestal y es quien ejerció este tiempo de coordinadora de toda la bancada del Frente Amplio, fue como el motorcito. En torno a ella se armó un equipo de gente joven trabajando el tema del presupuesto, que fue muy importante. Y creo que todos ellos, sobre todo estos, los jóvenes del Frente Amplio, que están asumiendo espacios particularmente en diputados, saben que el desafío que tenemos en Uruguay como generación es muy grande. O sea, nosotros en Uruguay tenemos un país donde tenemos importantes dificultades para que los jóvenes en general logren desarrollar proyectos de vida que valgan la pena ser vividos, ¿no? Con mínimos de dignidad. Tenemos problemas en el acceso al mercado de trabajo, tenemos problemas en el acceso a vivienda, tenemos problemas de enfrentar fenómenos de violencia cada vez más cruentos en los barrios, tenemos una porción importante de la juventud uruguaya que fruto de procesos de exclusión sistemáticos, de exclusión del sistema educativo, de exclusión del trabajo formal, etcétera, muchas veces queda un poco regalada al crimen organizado, a las organizaciones criminales, y eso alimenta un círculo vicioso que es muy nocivo. Y tenemos todos esos desafíos en un escenario donde la política le está costando dar respuesta a esos desafíos, ¿no? A colocar alternativas para la juventud de nuestro país. Entonces nosotros como representantes jóvenes tenemos que tratar de revertir eso, ¿no? Los fenómenos crecientes de apatía política, digamos, sobre todo de la juventud, son un problema. Ustedes quizás allá lo puedan reflexionar también cómo se dio, por ejemplo, el fenómeno Milei, ¿no? Que muchas veces uno desde un lugar politizado y desde una reflexión quizás más militante diría, bueno, ¿cómo estos fenómenos pueden avanzar con una persona que desprecia la democracia, que desprecia los sindicatos, que desprecia la negociación colectiva, que desprecia los derechos? Pero claro, en realidad tenés una porción importante de la población y una porción importante de la juventud para los cuales la democracia, los derechos, los sindicatos no llegan ni siquiera a tener la capacidad de organizarse para defender sus derechos. La democracia no vino con casa, no vino con trabajo, no vino con mínimos de dignidad tolerables. Entonces creo que la generación que está asumiendo es consciente de ese desafío y lo que se propone es con la mayor seriedad posible tratar de unir las dos dimensiones, ¿no? Por un lado las necesidades, las dificultades, las demandas que tiene la juventud con la actividad política, para tratar de que la actividad política logre empezar a dar respuesta a esos desafíos que hoy no está pudiendo a cabalidad, digamos, y hay gente que lo percibe y así crece la apatía, ¿no? Claudio, la verdad que clarito en cuanto a este tema y comparto 100% lo que planteas. Saludo la madurez con la cual te estás planteando frente a estos temas y la seriedad con la cual estás haciendo. Te voy a cambiar un poco de tema. Te tocó estar en la votación de la ley que se aprobó ayer de eutanasia. En senadores no, estuve cuando se votó en diputados en el mes de agosto, creo que fue. De hecho, participé en la Sí. discusión, argumenté. Ayer en el Senado no ingresé yo, ingresó Constanza, pero estuve en el proceso y eso, estuve en la Cámara de Diputados, que fue una discusión muy interesante y la verdad que fue una alegría haber podido formar parte de ella. Y como joven, ¿qué punto de vista tenés con respecto a esta ley? Que parece que hubo como un consenso medio general, ¿no? De aprobarla en su mayoría. Bueno, yo creo que es lo primero que está circulando acá, por lo menos, sobre todo entre los militantes, quizás esto es una reflexión que la población en general no sé si necesariamente se hace, aunque debería ser un desafío para nosotros que se lo haga, es que Uruguay, a pocos meses de haber asumido el Frente Amplio, vuelve a la senda de conquistar avances en derechos, ¿no? Y en segundo lugar es eso, es entender que lo que votamos efectivamente es un avance en derechos, es la posibilidad. Así como luchamos para que la gente durante su vida logre al menos mínimos de dignidad aceptables, esta discusión un poco lo que coloca sobre la mesa es, bueno, cuando esperar la muerte destruye o desarma o deconstruye toda la dignidad que conquistaste en tu vida, eso es un problema. Y la gente tiene que tener el derecho, la libertad, ante esa situación, a poder decidir y ponerle fin a su vida. Y eso es conquistar un derecho. O sea, hoy nuestro país avanzó en derechos, hoy nuestro país es un poco más libre, las personas tienen más herramientas y vuelve a colocar al Estado como garante de los derechos, ¿no? Ahí hay un gran debate que las posiciones más conservadoras un poco plantean como que votar este derecho implica que ahora todo el mundo va a tener que implementar la eutanasia o se va a elegir a quiénes se va a dejar vivir y a quiénes no. Y un poco lo que nosotros colocamos sobre la mesa es esa famosa noción de que los derechos no obligan. Lo que obliga es la negación de los derechos, ¿no? Negarle que una persona pueda, ante determinadas circunstancias que atentan contra su dignidad, le provocan sufrimientos insoportables, negarle la posibilidad de ponerle fin a su vida cuando así lo desea. Eso sí es una obligación y es una imposición a que vivan bajo preceptos morales, religiosos, y prácticos ajenos. Reconocer un derecho y poner al Estado como garantía para que se pueda ejercer cuando uno a conciencia lo quiera, no obliga, sino todo lo contrario, da más libertad. Entonces, nada, la verdad que nos genera mucha alegría. Es una ley que además tuvo mucho debate parlamentario, en realidad tiene más de 5 años el debate parlamentario, porque es un proyecto que ya se había presentado en legislatura anterior, pero que a nivel social está bastante saldado. Los últimos sondeos dicen que casi 2/3 de la población de Uruguay, creo que el 65% según el último sondeo, está de acuerdo con la eutanasia. Entonces la gente ya saldó este tema. El sistema político estaba un poco en deuda, a la hora de dar cuenta de eso. Y bueno, y ayer finalmente pudimos cerrar esa etapa. Claro, esta es una ley que se había desarchivado, pues se empezó a tratar en el 2020 y la habían Exacto. frenado. Hablando de leyes desarchivadas y una que nos involucra a nosotros como uruguayos en el exterior, una de las leyes que desarchivó Carolina Cose para poner en discusión es la del voto de los uruguayos que vivimos afuera. Te Sí. la tiro así, como Es para que arranques. bien, yo creo que es una discusión que en algún momento tenemos que lograr entrarle con profundidad. Creo que sería muy bueno alejarla del ciclo electoral, pero es una discusión que se conecta directamente con la desigualdad, ¿no? Y nosotros como militantes de izquierda deberíamos sentirnos cómodos dándola, porque efectivamente hoy los uruguayos que viven en el exterior pueden votar siempre y cuando tengan el capital para acercarse al país. Es decir, Exacto. nosotros no le suspendemos la ciudadanía a los uruguayos por haberse ido o por tener la residencia en otro lugar. Lo que hacemos es que los uruguayos que no tienen los recursos para venir a Uruguay en el ciclo electoral, le negamos la posibilidad de votación. Eso desde el punto de vista de la desigualdad. Y después deberíamos dar una discusión más profunda de si no tiene un sentido razonable, y un sentido profundo de lo que hace al Uruguay, que es mucho más que la residencia dentro del territorio nacional, por así decirlo, si no tiene sentido, que todos los uruguayos, que por distintas razones pueden haber emigrado, muchos de ellos, bueno, en Argentina gran parte de la comunidad creció al influjo del exilio económico, pero que están pendientes permanentemente de nuestro país, que quieren a nuestro país, que se preocupan por nuestro país, puedan participar de las discusiones políticas, por lo menos a través del voto, en las elecciones nacionales. Entonces me parece que es una discusión que en algún momento vamos a tener que dar desde los dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de la desigualdad que hoy existe, y que perjudica a la gente que tiene menos recursos, y después desde un punto de vista más profundo, ¿no? Y es entender que todos los uruguayos tienen el derecho y el deber, porque además en nuestro país las elecciones son obligatorias, de aportar a la construcción democrática del país, porque en definitiva es eso, ¿no? Nuestro país además tiene un régimen que conserva, a diferencia de otros países, la obligación del voto. Y es un poco lo que pone sobre la mesa, es que por lo menos para los que vivimos acá, no solo tenemos el derecho a participar en la discusión de la cosa pública, por así decirlo, tenemos la obligación de gobernarnos. Entonces, poner eso sobre la mesa, desde el punto de vista más profundo, me parece que también vale la pena. Bueno, Claudio, yo voy cerrando por acá. Te agradezco muchísimo esta media hora que nos diste a nosotros y a todos los oyentes de Frente Ampliando. Te dejo con Carlita, que es la conductora y ideóloga de este programa. Te mando un gran abrazo. Claudio, muchas gracias. Un abrazo a vos. Te queremos agradecer enormemente que te hayas hecho el tiempo para estar aquí en Frente Ampliando. La verdad es un gusto. Y bueno, dejar abierta la puerta para alguna futura entrevista, y bueno, nos ponemos a las órdenes, por supuesto, y la verdad que sí, es algo que venimos debatiendo hace mucho tiempo aquí, por lo menos en la Argentina, que la estrategia tiene que ser justamente alejar el debate sobre el voto. En nuestro caso sería consular, o por lo menos desde aquí de la Argentina, nos parecería que debería ser consular, de justamente los procesos eleccionarios, porque es cuando, viene la efervescencia y después queda en la nada, ¿no? Porque hay que esperar hasta el siguiente periodo, y así vamos, de campaña en campaña. Y bueno, la verdad que me parece que ahora hay una voluntad política, hay una necesidad de debate, hemos logrado incluso desde afuera instalar el debate en los comités de base del Uruguay, ¿no? Porque justamente es allí donde creemos que hay que dar el debate, y estamos muy ilusionados, por lo menos aunque sea con poder dar ese debate cara a cara con nuestras y nuestros compatriotas. Así que, Claudio, queremos agradecerte enormemente este paso por Frente Ampliando. Bueno, yo comparto plenamente, y acá cuenta con un apoyo para, por lo menos desde el lugar que se pueda, promover y apoyar esa discusión. Y bueno, les agradezco este espacio, estoy a las órdenes para cualquier momento que quieran conversar, y bueno, a todos los uruguayos que están de aquel lado, los argentinos familiarizados, compañeros con el Frente Amplio que nos rodean allá también, mandarles un abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, y estábamos escuchando a Claudio Versum, senador por la República, por el Frente Amplio, por la 1001, ¿no? Secretario General de la UJC, y también el senador, como decíamos, más joven de la historia de la República Oriental del Uruguay. Tenemos un mensaje, Fede, lo voy a leer antes de que nos vayamos a la tanda y al tema, y después volvamos con la siguiente entrevista. Y bueno, obviamente es de un abonado del programa, del staff permanente del programa, y dice así, espérate que ahora lo perdí, ya lo voy a encontrar, y dice así: saludos Carla y Fede, el 29 nos vemos, de Gustavo Arnejo, compañero del Comité Alba Arguello. Él está hablando del sábado 29 de noviembre, porque recordá que ya lo hablamos y ahora lo volvemos a hablar, pero todavía no tenemos toda la información precisa para darte, pero ya te lo informo de alguna manera para que lo vayas sabiendo. El sábado 29 de noviembre en La Plata, el próximo programa seguramente te definiré el horario, el lugar y todo lo que necesites, vamos a realizar una actividad de cara al debate por el impuesto al 1% más rico de la República Oriental del Uruguay. Lo vamos a hacer aquí porque la colectividad uruguaya, sobre todo las y los Frente Amplistas, queremos saber de qué se trata, queremos entender de qué se trata. Hay mucha gente que tiene dudas, que por ahí no acompaña porque no lo sabe, y bueno, y a nosotros nos gusta debatir, y es lo que vamos a hacer. Así que en el próximo programa te vamos a dar seguramente todas las indicaciones acerca de lo que va a pasar el sábado 29 de noviembre. Vamos a la pausa y volvemos con más Frente Ampliando. ¡Carnaval! La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia.

Pero antes de hablar con él, te quería recordar que hace casi una semana asistimos a declaraciones de una persona que tiene poco dinero, ¿no? Carlos Slim, el hombre más millonario o que tiene más dinero de México, dueño de Telcel, de Telmex, de Claro, de qué sé yo. Bueno, que estuvo haciendo algunos comentarios acerca de nuestro paisito. Y para hablar al respecto, pero también para hablar de comunicación, de convergencia y de todo lo que con lo que convivimos hoy en día, lo tenemos a él, justamente. Él es el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Le damos la bienvenida a Gustavo Gómez. Gustavo, buenas noches, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes aquí esta noche. Un gusto. Igualmente, Gustavo. Bueno, para empezar a hablar de esto que por lo menos nos apasiona tanto, traíamos a colación las declaraciones de Slim, que bueno, que justamente decía que en Uruguay no se puede hacer nada. Sí, el hombre no sé por qué salió con eso, porque en realidad no ha tenido problemas en Uruguay, o sea, ha tenido problemas, pero no menos de los que él le ocasiona a otros cuando él es el dominante, como en México o Colombia. Es decir, él protesta porque dice que no hay condiciones para competir, porque no se le da licencias a la televisión paga, y francamente eso no es cierto. O sea, Claro, la marca que usa América Móvil para ofrecer servicios de telefonía móvil e internet móvil en Uruguay, tiene un porcentaje en un mercado muy competitivo, compitiendo con Movistar y con Antel. Por supuesto, es el menor de los tres, pero no se puede decir que no ha tenido la oportunidad de competir de igual a igual con una empresa estatal que acá se la venden como muy grande, enorme, cuando el enorme son ellos, ¿no? O sea, según los cálculos en cuanto a facturación anual de cada una de las empresas, América Móvil es 70 veces más grande que Antel. Así que por el lado de la competencia, ellos en telefonía y internet móvil, si no tienen mejor lugar en el mercado es por responsabilidad propia, pero han tenido oportunidades, tienen acceso a espectro, pueden comerciar y competir sin problema, desarrollan sus campañas para obtener más asociados, montan sus antenas, pero solo tienen el 20%. En cambio, en la televisión paga, que él dice también que no se le otorga la televisión paga, eso no es cierto tampoco, y acá todavía mucho más claro, porque ellos ya tienen una licencia de televisión paga, ellos tienen una licencia de televisión satelital para ofrecer el servicio en todo el país y competirle a cualquier empresa, nacional o internacional, que ofrezca ese servicio. Pero por alguna razón, hace 3 años que tiene esa licencia vigente, operativa, con condiciones para desarrollar el servicio y no lo está implementando. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal, Federico? Tu aclaración en Twitter, tu respuesta en realidad en la red social X, perdón, que es como se la llama nuevamente, apunta, deja entrever que el ataque es contra Antel, ¿no? Bueno, contra Antel y se supone también contra el gobierno, porque habla contra Uruguay, habla de una cierta, claro, habla de una cierta alianza gobierno-país para proteger a la empresa estatal y hace un merenjunje bárbaro. Pero tuvimos 5 años en la calle Po. El hombre no se puede estar quejando solo de Mujica, ¿no? O sea, ¿qué pasó con los años de la calle Po? Y bueno, en esos años compitió sin problemas y se le confirmó la licencia de televisión paga, pero por alguna razón sigue protestando. Sigue, entrevera todo. Lo que pasa es que me parece que ahí hay una cuestión claramente, él lo que dice es clarito, ¿no? Bueno, las telecomunicaciones son del gobierno. Y me parece que el problema, el fastidio de él pasa por ahí, porque en otros países de Latinoamérica no hay cesa la cuestión. A pesar de que yo creo que las y los uruguayos renegamos, ¿no? De muchas veces de la liviandad del sistema comunicacional, nos parece que debería ser más reglamentado, incluso aún todavía. y que este hombre lo tome como que es algo tan cerrado, pero bueno, es claramente una cuestión, yo creo, de mirada de tipo de país, ¿no? Digo, de bueno, unas telecomunicaciones que son del Estado en la Latinoamérica, por ahí son una cuestión un poquito medio extraña. Quizás claro, es claro. Todo lo que él no termina de entender. No, claro, está bien, está bien. Él parte de un modelo de que todo es privado y que no, el Estado no tiene nada que hacer ofreciendo servicios. Él confunde, por eso, gobierno, Estado, empresa estatal. Pero sí, yo creo que lo que le hace ruido es que acá tengamos en este país una política asentada en años y, digamos, lograda a partir del plebiscito, ¿no? De los 90, para evitar que se privatizara Antel, entre otras, que ha logrado proteger a estas empresas públicas como herramienta de desarrollo y como garantía de acceso a derechos básicos, como en este caso es el acceso a Internet. Si él no entiende que haya políticas del Estado, él cree que el campo debe ser libre para empresas como las de él, y por lo tanto, como eso hace ruido, no logra ni siquiera ver que hay competencia efectiva en telefonía móvil. O sea, que la empresa sea estatal no significa que él no pueda competir. Lo que pasa es que acá va a tener que competir en igualdad de condiciones. Y claro, que durante muchos años en este país, de alguna manera ha habido políticas de cierta, llamámosle, protección ante él, porque incluso en términos de competencia económica, para los que defienden eso como una Biblia, como un principio, para que haya una competencia justa entre empresas que tienen, ¿no?, de 1 a 70 en relación, de alguna manera hay que buscar la manera de equilibrarlo, ¿no? De equilibrar para que haya una competencia, porque si vos sos 70 veces más grande que la otra y vos no equilibrás esas fuerzas, es imposible competir. Y aún así, a Claro no se le ha impedido competir en Internet móvil. No tiene ninguna limitación. Es más, tiene más privilegios que Antel, porque Antel tiene acceso a espectro, ellos también. Antel puede comprar cualquier tipo de dispositivo. Ellos también, es más, pueden comprar en cantidades más grandes porque tienen servicio en otros países, con lo cual la compra se le abarata. Pero tiene, por ejemplo, exoneración de inversiones que Antel no tiene. O sea, por cada compra de antenas, por cada compra de equipamiento, por cada inversión que hace Claro en Uruguay para competirle a Antel, ellos tienen exoneraciones. Entonces eso no se condice con la idea de que este país no le permite a ellos venir a competir. No, la verdad que no, ni siquiera tiene el mismo tratamiento ante él, de exoneraciones de inversiones. Gustavo, ¿qué sensación te queda? A mí me queda la sensación de que esto es ideológico, la postura de Slim con respecto al Uruguay. ¿Y qué eco hubo en el arco político uruguayo o pasó medio desapercibido? Porque vi que también le respondió el vicepresidente de Antel, ¿sí? También por erigió la, uh-huh, la red X para responderle. Pues es que no hubo mucha repercusión. O sea, los medios de prensa, digamos, como El País, como El Observador, se hicieron eco de esas declaraciones, pero también las de Pablo Álvarez, el vicepresidente de Antel. Es decir, fue un tema que se dio a conocer. Esas declaraciones obviamente fueron bastante, digamos, picantes, por decirlo de alguna manera, pero en realidad no generó mucha reacción. Bueno, la reacción que hay en X, ¿no?, que vos viste cómo es para un lado y para el otro, De gente que dice, este país es inviable, miren lo que dice Slim, hasta gente que dice, bueno, que se vaya, por nosotros no hay problema, si se quiere ir, mejor, ¿no? Si, también dice, bueno, y la verdad, más o menos ahora en serio, si él considera que no hay condiciones para estar acá, como dice él, no sé para qué estoy, y bueno, creo que tanto Tigo, que ahora compró Movistar, como Antel van a estar encantados. Si no se siente cómodo, que deje. Pero creo que esos fuegos artificiales no me parece que signifique nada y no hay condiciones en estos 5 años para un cambio de política más allá de estas condiciones que se le dieron, que son buenas. Son mejores, como decía al principio, son mejores condiciones que las que ellos ofrecen en países donde son dominantes, donde entrar a competirle a ellos en México y Colombia por el peso que tienen, por el monopolio que tienen, es muy difícil. Acá están mejor que lo que ellos tratan en otros países, sus competidores. O sea, si no han crecido en Uruguay... Para salir por ahí del tema del LIM y hablar un poco del trabajo del observatorio, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento a ustedes... O sea, calculo que tendrán varias investigaciones y varios trabajos en puerta, como todo observatorio, pero ¿qué es lo que en este momento, digamos, los ocupa? Nosotros somos un observatorio un poco especial. Primero somos regionales, ¿no? Estamos en Uruguay porque la oficina está en Montevideo, pero la verdad es que trabajamos en toda la región. Entonces, tenemos gente en estos momentos en Colombia, acabo de venir de Brasil, hemos estado en las últimas 3 semanas en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, siguiendo muchos temas. En algunos... trabajamos los temas de concentración mediática, seguimos mirando el mundo analógico, ¿no? El viejo y querido ecosistema mediático concentrado que hay en todos los países, o la protección de las radios comunitarias, que en muchos países sigue siendo una herramienta fundamental y aún no logran condiciones de sobrevivencia mínima, por ejemplo, como en Guatemala. Eso sigue siendo temas de nuestra preocupación, pero los nuevos temas, los que hoy están incidiendo de manera muy importante en la democracia, en el ejercicio de derechos, en el debate público, son los que tienen que ver con el poder y la forma que intervienen en el debate público las grandes empresas de Internet como X, Meta o Google. Te diría que esa es la agenda de investigación y de actuación nuestra más importante en este momento, tiene que ver con eso. O sea, la mirada es de observar. Por supuesto, los estados y las políticas y la regulación de los estados, no tanto los medios, pero ahora miramos también desde hace buen tiempo las políticas y regulaciones privadas, ¿no? O sea, estamos en un momento donde empresas privadas se han convertido en una especie de ministerios de la moral, ¿no? Como una justicia paralela en los nuevos espacios públicos de debate como son las redes sociales. Entonces, estamos trabajando muchísimo en eso. Hoy mismo presentamos un documento, un estudio que se llama Shadow Banning, la censura sutil y oculta de las grandes plataformas, que tiene que ver con unas políticas de lo que se llama moderación de contenido que las plataformas aplican a los contenidos que publicamos que no son visibles para nosotros. De repente un contenido empieza a reducir su circulación. Vos tenés una cantidad de visualizaciones en lo que publicás, tenés una cantidad de seguidores y likes y me gusta, y de repente empezás a ver que no estás teniendo ningún resultado por ese lado. Te empezás a preguntar si no es que no le embocaste con el tema, no fue atractivo lo que planteaste, pero cuando eso salta demasiado y de un día para el otro, lo que estamos seguramente es ante una decisión de la empresa, una especie de sanción por alguna razón que no sabemos, que lo que hace es que en lugar de quitarte ese contenido o bloquearte la cuenta, lo que hace es reducir el alcance, es decir, limitar la circulación de ese contenido. Por lo tanto, a vos te parece que está todo bien, vos seguís publicando, ¿no? Todo el día cargando, cargando, cargando, pero no lo ve nadie. Eso se llama shadow ban. La podemos equiparar, digo, a la vieja y querida censura previa. En realidad es una censura posterior, porque es después que publicaste y que un algoritmo, de manera automatizada y por criterios que vaya a saber cuáles son, decide que incumpliste las normas internas de la plataforma, las reglas privadas de esa plataforma. Entonces, no es previa porque es después de la publicación, pero el impacto es el mismo, es decir, es como si te taparan la boca. Y además no te das cuenta, porque es eso, vos lo publicás y lo ves. El problema es que no lo ven los demás. O no te encuentran vos estás buscando un hashtag, o estás buscando una cuenta y no te aparece en el buscador de la plataforma. Si es una forma muy sutil, muy opaca, de censura privada, Pero peligrosísima, porque justamente al ser opaca no te das cuenta y aún así tiene el mismo resultado que si te hubieran censurado y quitado, ¿no? esa publicación. Lo pensaba como analogía de la censura previa, en el sentido de, por ejemplo, si vos monopolizás, suponete, en la época en que habían diarios físicos, si vos monopolizás la producción de papel para esos diarios, y se la vendes a determinadas personas o a determinados valores, estás censurando previamente también, o sea, no permitiendo una publicación. Ahora entendí. No permitir una publicación, por más que ya haya salido, no permitir que esa publicación salga, yo lo veo como esa figura, Entiendo, caso, entiendo el concepto. De derechos. Entiendo el concepto. Yo le llamaría censura indirecta. O sea, sería. Claro, censura indirecta. Es decir, no te impiden decir lo que quieras. El tema es que no te dan el papel para que vos publiques y difundas lo que vos. Sí, sí, correcto. Sí, en ese sentido sí. Exactamente. O sea, la censura no está en el contenido, sino en la circulación. Es decir, vos pasás por el kiosco de la esquina y el diario no está puesto. El canillita no te lo pone ahí a la vista, está dentro. O sea, vos sacaste el diario, lo compraste, lo pagaste, lo produciste, pero en el kiosco no lo ve la gente que pasa ahí para tomar el ómnibus en la esquina. En esto es lo mismo, porque el poder que tienen hoy las plataformas no es tanto el publicar contenidos y marcar la agenda a partir de su opinión editorial, publicando contenidos propios, sino dominando la circulación de contenidos que publican otros, ¿no? Nosotros, periodistas, grupos sociales, los propios medios de comunicación en sus redes con sus cuentas. O sea, el poder hoy está no tanto en producir contenidos y publicarlos, diría que es una barrera esa que de alguna manera si vos tenés una laptop, tenés una conexión a internet y manejás más o menos algunos programitas, vos lográs producir y publicar. Ya no necesitas una licencia que te dé el Estado para radio y televisión. Publicás. El problema es que alguien lo vea. O sea, el poder está hoy en dominar la circulación, la visibilidad de lo que publicás. Y justamente es una censura como estructural o indirecta, como bien decís vos. Estamos trabajando en eso, por ejemplo, y estamos trabajando en el impacto de la desinformación en periodos electorales, que es otra cosa muy importante donde... si bien alguna gente trabaja esos temas desde el fact-checking o desde el análisis de las narrativas desinformadoras que pueda producirse en redes sociales, nosotros de nuevo trabajamos de lo estructural. Nosotros miramos no el contenido específico que puede ser maliciosamente falso, sino cómo funcionan las redes para que ese contenido se amplifique y se viralice. Porque, digamos, desde nuestra lógica, cualquier contenido puede dañar derechos o puede intentar dañar la democracia, pero son los contenidos que logran escala, es la desinformación a escala, ¿no? Y sobre todo la desinformación deliberadamente producida y hecha circular en redes, la que es un problema para la democracia. Entonces, tenemos un año con muchas elecciones, ya se hicieron dos en Ecuador, una primera vuelta en Bolivia, ahora ya tenemos la segunda vuelta. Bueno, en Argentina va a haber elecciones, también ahora va a haber elecciones en Honduras, a principio del año que viene, bueno, y en Chile este año, Costa Rica, Perú y Colombia a principio del año que viene. Y el tema de la desinformación es otro gran tema que estamos trabajando. Hay mucha preocupación al respecto y nosotros estamos enfocándonos como observatorio en cómo funcionan las políticas y los algoritmos para permitir que esa desinformación, esos discursos de odio también, escalen y generen daño a personas, a colectivos, al proceso electoral y a la propia democracia. Gustavo, ¿hay alguna manera de ubicar publicaciones del observatorio para quienes por ahí desconocemos el sitio, si podemos acceder a alguna investigación? Sí, fácilmente, porque la dirección de la web es www.observacom.org. Así que por ahí es fácil. Ahí hay publicaciones, hay notas que producimos semanalmente respecto a lo que pasa en la región y en el mundo. Hay una sección de publicaciones y además hay una posibilidad de suscribirse. También si quieren ahí en esa página van a encontrar un formulario para poder recibir información de manera sistemática sin tener que estar entrando a la web. Gustavo, ha sido enormemente gentil en compartir tu tiempo con Frente Ampliando. Gracias por pasar por aquí, la verdad, más que interesante. Seguiríamos hablando mucho más tiempo, así que, nada, queríamos dejar abierta la posibilidad de compartir en algún otro momento otra nueva entrevista. Sí, por supuesto, que se repita. Gracias, Carla, y gracias, Federico. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a vos. Chao, chao. Bueno, y estábamos escuchando la palabra de Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Vamos con la pausa, que se viene la próxima invitada. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y taros. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi mistondo corazón late a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón, murga, tango y milongón, Montevideo. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Y 8 minutos pasaron de las 20 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Como sabes, un programa que, si bien está saliendo al aire en una radio de Capital, de la República de Mataderos, quienes hacemos este programa pertenecemos a un comité de base del Frente Amplio que se encuentra en la ciudad de La Plata. Y lo que va a suceder el 30 de octubre en La Plata es algo muy importante para todas y todos los uruguayos de la región. No estamos hablando de Frente Amplistas, estamos hablando de los que son Frente Amplistas y de los que no también, porque es algo que nos puede ayudar a poner muchas veces nuestra vida o nuestros problemas o evitar inconvenientes en el futuro, ahorrándonos el tener que ir a Capital o tener que sacar turno. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre el Consulado de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires hace su consulado itinerante y llega a La Plata. Y para hablar de ese tema, tenemos con nosotros justamente a la cónsul general de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires, a Liliana Alfaro. Lilian, bienvenida nuevamente a Frente Ampliando. Gracias, gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Gracias a ustedes que me invitan y que se preocupan por nuestra colectividad. Porque si cada uno pusiéramos un granito de arroz, vamos a decir, porque el de arena es más difícil, un granito de arroz, creo que habría mucho menos uruguayos sin documentos o apoyándolos en otras cuestiones de las que nunca se enteran. Muchas veces ni siquiera saben que existe un consulado. aunque les parezca increíble. Bueno, gracias a Frente Ampliando, gracias a La Barra, gracias a ustedes que están bancando esto. Lilian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Fede? Hoy justo hablábamos en la primera entrevista con senador Claudio Arbezún y salió el tema de la última ley aprobada que fue noticia a nivel mundial y justamente hablábamos de esto, ¿no? De un Estado presente y de otorgar derechos. Esto de los consulados itinerantes es en parte, es parte de esa política de parte del gobierno uruguayo, ¿no? Sí, es desde el 2006. Claro. O sea, es una política que se empezó a activarse en el 2006, el consulado cerca de la gente. En Argentina empezó de a poquito, fue también con el derecho de darles la cédula a los uruguayos y no tener que ir a hacerla a Uruguay. Después ir obteniendo las partidas de nacimiento de algunos departamentos de manera automática y gratis, y luego el antecedente penal gratuito. Fue todo un proceso de derechos que nunca más se quitó, por suerte, porque ha habido otro gobierno y siguió de alguna manera con muchas cosas y con la misma política. Hoy el gobierno vuelve otra vez a reafirmar esos derechos, sumándolo a otros temas que volvemos, digamos, a retomar, porque es el acercamiento a la colectividad más vulnerable, volver a ir a los hospitales, a las cárceles sistemáticamente, estar cerca de la gente en situación de calle. Digo, hoy el Consulado General volvió a tomar eso. Eso es parte del Consulado General, del cual yo gestiono, con tres personas más, que la verdad que son un equipo bárbaro, que están pendientes, un chico que es trabajador social, otro chico que es re solidario, que aporta todo, que acompaña a la gente, que la ayuda, y otra compañera del consulado, que es la verdad que es Ursula Chávez, que está hace muchos años y que había sido retirada del área social y que quiso volver. Los tres quisieron estar en el área social. O sea, fueron a ponerse la camiseta de los uruguayos. Van a trabajar para los uruguayos y las peores situaciones que pasan por ahí son contenidas por estos funcionarios. La verdad que es un trabajo impresionante y bueno, sabemos que estás recontra ocupada, pero queríamos contar con tu presencia, por eso te agradecemos. Para que vos nos cuentes, ¿no? Bueno, estábamos mirando jueves 30 de octubre, de 9 de la mañana a 14 horas, en la calle 14, entre 53 y 54, si no me equivoco, ya digo bien la dirección. Sí, 14, número 1023, entre 53 y 54. Allí va a estar el consulado itinerante, el consulado de la República Oriental del Uruguay, en su carácter itinerante, y cuáles van a ser los trámites que los uruguayos y las uruguayas van a poder realizar en esta instancia, Lilian. Bueno, en esta instancia se van a realizar antecedentes penales, solicitar, porque en realidad es un trámite que hay que pedirlos y ahí los tienen que enviar de Uruguay, pero es un trámite rápido, partidas de nacimiento, la solicitud y algunas podrán ser entregadas, cédula de identidad, aquellos que la quieran realizar, pasaportes en algunos casos, porque el trámite de pasaporte es mucho más complejo y nosotros consideramos que el pasaporte, a no ser que, justo estaba en mi casa y llegó mi marido. Perdón a ustedes que están en vivo. Tenemos el pasaporte, es un trámite de lujo muchas veces. Es para gente que va a viajar, que tiene proyectos de ir afuera o de hacer seguramente si es por salud, por algún tratamiento, ese se lo facilitamos. Pero la cédula es ese documento que necesitan muchos uruguayos o para cobrar su jubilación en Uruguay o para radicarse en la Argentina, porque Federico y Carla seguimos igual. Seguimos con gente que no ha renovado aquella temporaria, aquel Patria Grande. Es increíble, porque son menos los que tienen menos años en la Argentina y siguen siendo un montón de gente que hace años y años que viven ahí. Y en La Plata hemos atendido 3 casos en estos días de 50 años viviendo acá en la Argentina, que no tenían un documento, que no tienen una partida de nacimiento, que no podemos encontrar bien claros si estaba inscrito en Uruguay, que contamos con nada y que estamos intentando lograr que por primera vez sea documentado como uruguayo. Eso es el objetivo principal, documentar, atender aquellos casos más complejos, ayudar a los que se quieran radicar. Nosotros desde el consulado los ayudamos a hacer todo el trámite, pero en La Plata vamos a hacer lo mismo, conectarlos con las autoridades locales, porque el consulado sirve para eso, para el vínculo local que ustedes ya tienen, pero que mucha de esta gente que va a venir no tiene idea dónde dirigirse, con quién hablar. Estamos en tiempos muy complejos para sacar la residencia. Quien no tiene dinero para pagar el trámite, no es muy fácil hacerlo ahora, antes con un certificado hecho por una trabajadora social, y a lograr hoy es prácticamente imposible. El trámite cuesta 50.000 pesos, el de residencia. ¿Y quién tiene 50.000 pesos tan fácil? Estamos ahí viendo lo que hacemos, cómo los ayudamos. También escuchar otro tipo de problemática, retorno. Mucha gente se quiere volver a Uruguay. Les contamos. Lilian, te estamos perdiendo. ¿Podrás apagar quizás la cámara para que te podamos escuchar? Porque no te estamos escuchando. Creo que ella a nosotros tampoco nos está escuchando. No, no nos está escuchando porque... No, ahí se muteó. Lilian, nada, mira que estás, no estaba saliendo. No está saliendo tu voz, Lilian. No sé qué pasó. Fíjate si podés apagar la cámara y capaz que sale tu audio. No. Ahora sí. No. Lilian, no te estamos escuchando, no, o sea, te vemos que hablas, pero... A ver, ahí. No, algo pasó con la señal de internet. También, puede ser. Bueno, programa en vivo. Problemas en... Sí, puede suceder. Hoy tuvimos un día complicado con las señales de internet, a ambos lados del Río de la Plata. Pero bueno, vamos a reiterar a ver, mientras vemos si podemos retomar la conexión con la cónsul general. Que bueno, te reiteramos, el consulado itinerante en La Plata, el consulado general de la República Continental del Uruguay, va a estar en La Plata el jueves 30 de octubre. Jueves 30 de octubre, entre las 9 de la mañana y las 14 horas, en la calle 14, número 1023, entre 53 y 54, tenés trámites para hacer... Acércate. A ver si ahí la podemos escuchar. Ahí me escuchan. Ahora sí. Bueno, no tengo imagen, pero bueno, no importa. No importa. Ya me vieron. Ya saben quién soy. No, lo que yo les decía, no sé si me escucharon. Escuchamos que hasta que dijiste que el trámite de residencia salía 50.000 pesos. Bien, y que nosotros sabemos la imposibilidad para mucha gente de pagarlo. Entonces estamos intentando ver cómo a través del municipio podemos ayudar a la gente con la trabajadora social, pero bueno, tenemos que lograr que Migraciones acepte esos certificados de vulnerabilidad para que la gente se radique. Y otra cosa que dije, que no quiero dejarla pasar, fue que como la situación sigue siendo la misma de muchos años y muchos uruguayos no están vinculados con nadie y muchos uruguayos no saben a dónde ir, todas las organizaciones, todos los grupos de uruguayos, todos los colectivos de uruguayos que puedan participar, porque esa gente no puede quedar sola otra vez. La gente tiene que tener un vínculo con algún colectivo de uruguayos. No importa si es político o no, importa la parte humana, importa que tenga una referencia, importa que si tiene una duda en su lugar de pertenencia en La Plata tenga con quién hablar. Eso es el logro de esta gestión ahora. Nosotros no nos interesa acumular gente, nos interesa que la gente esté vinculada entre ellos. Nos interesa que los grupos de uruguayos convoquen a esta gente para hablar, para asesorarlos, para acompañarlos. Miren, otro día estuve en el Melchor Romero y hay un hombre que, Robinson Olmos, que está hace como 20 años, que cobra, que está ahí en una situación psiquiátrica compleja, y todo lo que tiene en el mundo es el vínculo con la gente del Melchor Romero, que la verdad, una maravilla el grupo que trabaja ahí. Pero nunca hay uruguayos visitándolo. Si bien él está muy deteriorado, yo lo conozco del 2010, me dio mucha cosa que sigue alejado el mundo, que no tiene vínculos con nadie. Y por ahí se podría armar una barra para que acompañe a algunas personas, o por lo menos cada tanto pasen y lo miren y lo vean y sepa que está bien. ¿Cómo se llama? Robinson Olmos. Robinson Olmos, listo. Ese era un panadero, bueno, tuvo problemas. Lo que hace es absolutamente importante, porque muchos y muchas compatriotas, por cuestiones de la vida, no han podido volver al Uruguay y no les ha quedado familia allá. Y muchos sienten el desarraigo de no tener contacto con su patria. Y el consulado, este vínculo con el consulado es una revinculación con su tierra, porque el consulado es un pedacito del Uruguay acá, en donde estamos viviendo. Entonces me parece que es importante, pero sobre todo esta cuestión del vínculo desde el extender la mano y desde el verdaderamente preocuparse de las cosas que le suceden a nuestros compatriotas más vulnerados. Sí, pero necesitamos que los colectivos como ustedes o como otros estén presentes, estén ahí, ustedes desde la comunicación, informando los que pueden acercarse, ver, preguntar. Hay en todos lados gente internada en esa situación. Hay gente que le estamos buscando hogares en Uruguay para que los internen. Porque ¿cuál es la diferencia? De estar acá solo sin nadie, no va a extrañar tanto y capaz que en Uruguay termina sus días en su país. Porque esa es una de las cosas. Esta gente está absolutamente sola, sola de toda soledad. Cuenta con los funcionarios o los enfermeros o los psiquiatras o los psicólogos o esas almas de caridad que aparecen. No tienen nada. Entonces, si le conseguimos un hogar en Uruguay y lo podemos instalar ahí, ahora estamos por trasladar una señora, yo creo que seguramente terminar los últimos años en su tierra debe ser un poquito, traerle un poco de felicidad a alguien. Capaz que lo pienso yo y capaz que no le interesa, pero creo que es lo que hay que hacer. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces el jueves 30, ahí estaremos. Yo voy a ir a tomar unos mates. Sí, bueno, voy a hacer fe de vida también. A todos los jubilados que se acerquen, pensionados, que vamos a hacer fe de vida, que es un trámite complejo para muchos, porque si bien hay una aplicación que el BPS tiene, les juro que nadie la entiende. Todo el tiempo viene, le cuesta a la gente manejarse con aplicaciones. Y bueno, pero vamos a estar para la fe de vida, vamos a hacer algunas cédulas y vamos a hacer otros trámites que nos pidan. Y por sobre todas las cosas, queremos encontrarnos y ver qué le pasa a nuestra gente. Yo no sé si me escucharon que ustedes pueden participar del Encuentro Mundial de Consejos Consultivos. No, esa parte no la escuchamos. Yo se los voy a mandar después, porque ustedes son un colectivo de comunicación, de radio, de uruguayos, más allá de la política. Entonces, a mí me parece muy interesante que este encuentro mundial tenga más representatividad de Argentina y de colectivos así como el de ustedes, que saben y llegan a la gente de otra manera. Y además se pueden hacer propuestas de cosas que a ustedes les parece que a los uruguayos nos vendría bien. Nosotros en el día de ayer recibimos algunas propuestas y yo estuve leyendo una que me pareció re interesante, que fue la de los discapacitados, con esto de que acá está con el tema de los discapacitados, que quien sea discapacitado en el exterior, decían, cuando si retorna a Uruguay, no pierda ese derecho y tenga que comenzar de nuevo. Que de alguna manera se le avale para no tener que hacer trámites engorrosos y volver a iniciar para que le vuelvan a pagar una pensión. Cosas que a veces cuando a uno no le pasa, no las piensa. Claro. Pero me pareció muy interesante ese tema, porque no se me hubiera ocurrido a mí. Sí, la gente pierde la pensión y tiene que empezar nuevamente a hacer el trámite. La verdad así que, no, que bueno, cuando a uno no le pasa, uno no tiene la capacidad de ver ese problema. Como también, recién hablabas de los jubilados, y bueno, también es otra problemática el de las aplicaciones, y justamente tenemos la información en las páginas del consulado, pero lo que queríamos decir, que lo hemos hablado con vos, lo hemos charlado con vos, es que hay un formulario que podemos llenar en donde podemos adelantarle a la gente que viene a hacer el trabajo del consulado la información y el tipo de trámite que necesitamos realizar, pero que si no podemos, si no sabemos o no tenemos manera de que alguien nos ayude a llenar ese formulario porque no nos llevamos bien con la tecnología o por lo que fuera, igual podemos acudir el jueves 30 de octubre entre las 9 y las 14 a la calle 14 de La Plata y vamos a ser bien recibidos y recibidas igual. Por supuesto, eso es mera formalidad, pero la gente no tiene que llenar eso. Y hay otro formulario que está pidiendo Cancillería, que es para aquellos que quieran contar, por ejemplo, vos Carla que sos comunicadora, o vos Fede que sos médico, que pongan sus profesiones, sus oficios, porque eso puede servir por si un día Uruguay convoca, necesita médicos, necesita comunicadores. Entonces está esa lista de quienes viven en el exterior y tienen profesiones u oficios. Eso es importante que la gente también lo sepa, porque a veces Uruguay puede convocar y lo puede hacer desde el exterior, pero si no saben cuántos y dónde, va a ser muy difícil. Bueno, tendremos que llenar esos formularios de Cancillería con mucho gusto, por supuesto. Sí, yo ya bueno, lo metí, ya lo hice yo. Sí, viste, vos sos aplicado, Fede. Lo que... Bueno, se nos Carla termina. Carla es más hippie. Sí, yo soy un poco más hippie. Lilian, se nos termina el programa y te queríamos agradecer inmensamente que hayas pasado nuevamente por Frente Ampliando. Gracias por la información y por la invitación para todas y todos los compatriotas. Y por supuesto, el jueves 30 de octubre, entre las 9 y las 14 horas, andaremos ahí por la calle 14 al 1023, entre 53 y 54, para acompañar a quienes se acerquen a hacer sus trámites, porque por suerte hasta ahora nosotros lo tenemos al día. Es en la Secretaría de Cultura e Inmigrantes, de la Dirección de Cultura e Inmigrantes de la Municipalidad. Sí, frente a la Catedral, justito así queda. Al lado de la Curia. Bueno, para que sean más buenos, van ahí, piden perdón después. Bueno, Lilian, los espero y los veo y los abrazo a todos. Y gracias, gracias por estar siempre. Gracias a ti por estar aquí, por brindarnos toda la información. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias. Estábamos escuchando la palabra de la Cónsul General de la República Oriental del Uruguay, aquí en Buenos Aires, Lilian Alfaro. Y se nos terminó el programa, Fede, la verdad, programón. Programón. Me encantó, lo disfruté mucho. Y de verdad, compañeros, compañeras, y quienes no son compañeros y compañeras, compatriotas que escuchan el programa y tengan algún trámite para realizar, que necesiten hacer algún trámite, y si no son ustedes, cuéntenle a toda la uruguayedad que conocen por algún lugar de la región para que se acerquen el 30 a La Plata. Y de paso nos vinculamos y nos conocemos y nos abrazamos. Hasta acá llegó el programa. Mi nombre es Carla Coitiño, nos reencontramos el próximo jueves. Mi compañero Fede. Fede, ¿todo bien? Está impecable. Ya, ya llegó esta hora que ya entro a impecable. Le damos las gracias a Nachito, a Nacho Álvarez González, nuestro operador. Nos reencontramos el próximo jueves de 19 a 20, una hora con más Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Chau, chau. La mascarita de la fe a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir.